¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El trío compuesto por Grefford, Jihad Darwish y Moses Boyd publicaron hace muy poquitos días, el 1 de agosto de este año, bajo el sello Blue Crystal Records, Opening Chime, el último trabajo discográfico liderado por el pianista y tecladista británico Grefford. Toda la banda, músicos británicos. Grefford con este nuevo disco vuelve al formato del trío de jazz. Anteriormente había estado incursionando muchísimo dentro de la música electrónica, proponiendo trabajos discográficos realmente muy entradores, con un sonido muy ambiental, cosa que reproducen en cierta forma dentro de Opening Chime, con una música muy accesible, temas de un cariz melódico realmente muy llamativo, muy sofisticado y por momentos muy elegante el sonido que propone Grefford con sus colegas en este álbum Opening Chime. El hombre vuelve al formato de trío, decíamos, luego de haber incursionado mucho dentro de la música ambiental, dentro de la música electrónica. Prueba de ellas el tema de cortina final. Todas composiciones del pianista británico, con una interacción realmente fantástica, formidable, con el resto de sus partners. Escuchemos la primera parte de Opening Chime por Grefford, Jihad Darwish y Moses Boyd. Publicó Blue Crystal Records el 1 de agosto de este año. Grefford piano, Moses Boyd batería, Jihad Darwish bajo. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, escuchamos la primera parte de Opening Chime por Greg Ford, Chihad Darwish y Moses Boyd, publicó Blue Crystal Records el 1 de agosto de este año. Greg Ford al piano, Moses Boyd batería, Chihad Darwish en bajo. Fantástico, fantástico este álbum. Ustedes lo han escuchado, el primer corte, Here Love y All I Need, el primero de 8 que tiene este álbum, realmente fenomenal. Todas composiciones del pianista y tecladista británico Greg Ford, que aquí, como decíamos hace un momentito, vuelve a la formación del trío de jazz luego de su conocida incursión dentro de la música ambiental, la música electrónica, volcando todo su recorrido dentro de esta música, mostrando una visión musical realmente amplísima, en donde destaca la enorme compenetración o la enorme empatía con el resto de los músicos. Juntos hace una demostración fenomenal de cómo suena un trío de jazz acústico con este toque tan melódico, tan entrador, tan fenomenal. La prensa local, la prensa británica y europea, muy generosos con los comentarios con respecto a este último trabajo discográfico, destacando, como decíamos recién, la enorme empatía entre los músicos y esta sensación tan espacial, tan melódica, tan íntima, tan elegante, ¿no? Por momentos muy elegante la música que propone el trío. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Opening Chime. Greg Ford, Chihad Darwish, Moses Boyd, publicó Blue Crystal Records, 1 de agosto de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, esto fue Opening Chime por el trío liderado por el pianista británico Greg Ford, completado por Jihad Darwish en bajo y Moses Boyd en batería. Publicó Blue Crystal Records el 1 de agosto de este año. Fantástico, qué lindo, me encantó. Y ustedes habrán escuchado, habrán visto cómo arranca este álbum, con el primer tema ya mostrando todo el potencial que contiene este álbum, compuesto por 8 temas, todas composiciones del pianista británico. Como decíamos antes, vuelve a la formación del trío de ellas, trayendo todo su bagaje melódico y además también unas mezclas realmente fascinantes, ¿no? De jazz de cámara, aires pop también, y sonidos ambientales, sonidos electrónicos tan propios de él, ligados a una interacción fenomenal, una mancomunión con el resto de la banda, que le da un vuelo fenomenal a este último trabajo del pianista británico. La prensa muy, muy, muy elogiosa con este último trabajo del trío. Muchísimas recomendaciones dan cuenta de la amplia aceptación de este trabajo. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá las hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.